En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Tenemos para destacar el traslado de competencias del gobierno central a Cataluña de la inmigración. Y por otra parte, en el contexto de la actualidad, Ucrania sigue siendo noticia, ya que Donald Trump está haciendo efectiva su amenaza, paraliza toda ayuda militar a Ucrania. Y en lo que tiene que ver con los deportes, muy fuerte el panorama. Derby en la Champions entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Una breve pausa y de inmediato toda la actualidad. Esa es la canción que está sonando por estos días. Es Vestido Rojo, lo nuevo de Silvestre Dangond, en este caso acompañado de Emilia. Comenzando el Café Mañanero, es una canción que representa la novedad de nuestra programación musical. Es nuestra música latina, que suena con fuerza en nuestra programación, coincidiendo con el mundo entero. Aquí tenemos una fusión espectacular. Escuchamos algo de cumbia, sonidos urbanos, algo de vallenato, el toque especial de Silvestre Dangond y, como no, Emilia, la artista que, por cierto, por estos días se apresta a visitar España. Bueno, tiene esta colaboración con Silvestre Dangond. Feliz martes para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y aquí viene toda la actualidad. Ya me puse el vestido rojo que te gusta. No quería nada y ahora te doy todo. Escuchas el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Feliz martes, comenzamos el Café Mañanero con muchas noticias importantes en lo que tiene que ver con inmigración. Tenemos el traslado de competencias de inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Eso por un lado. También tenemos noticias importantes en lo que tiene que ver con la guerra arancelaria, así se ha denominado, las nuevas políticas de Donald Trump. Y a propósito también sobre Ucrania. Así estamos empezando nuestro programa. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos el Café Mañanero. Es martes 4 de marzo. Mal tiempo en la Comunidad Valenciana. Por cierto, las autoridades mantienen la alerta roja en la provincia de Castellón. Más de 200 litros por metro cuadrado han caído en las últimas horas. Ya saben que en el caso de Valencia, el mal tiempo trae malos recuerdos por lo que pasó recientemente con la Dana. Se han suspendido actividades como las clases, asimismo, eventos deportivos, además, la mascleta, que hace parte de la programación de las fiestas de las Fallas. Ya estamos en Fallas en Valencia. El mal tiempo se extiende también en Almería. Más adelante estaremos repasando toda la situación. Pasamos a otro plano de la actualidad también muy interesante en materia de inmigración. La noticia, atención, y el gobierno y Junts, que es un partido político independentista anti-inmigración, han pactado la delegación de las competencias migratorias a la Generalidad de Cataluña. Recordemos que en Cataluña, en todo caso, están gobernando los socialistas, y esto es algo extraño, porque se ha pactado con un partido que no está gobernando, pero que sin embargo tiene fuerza porque hace parte de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Se les llama neoconvergentes y tienen previsto registrar este martes una proposición de ley en el Congreso. El acuerdo entre el gobierno y Junts para la delegación de la gestión de las competencias de inmigración a Cataluña está hecho. Fuentes de la negociación cuentan con registrar este mismo martes, repito, de acuerdo con lo que publica el diario El País, en el Congreso, una proposición de ley que regulará la delegación de las competencias migratorias a la Generalidad de Cataluña en cumplimiento del acuerdo de hace más de un año. Estaremos atentos a ver cuáles son esas competencias, hasta qué punto puede Cataluña ejercer el control de la migración y la inmigración, por supuesto. Pasamos también a dar cuenta de lo que pasa en el contexto internacional. Atención. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado pausar o paralizar la ayuda militar en curso a Ucrania. Por otra parte, Estados Unidos también ha confirmado la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China. Ya hay respuesta por parte de China. Y en este sentido es importante también entonces escuchar qué significan todas estas medidas en que se están conociendo al otro lado del Atlántico. Estefan, escuchemos al analista internacional y exfuncionaria de la Embajada de México en Estados Unidos, Brenda Estefan. En una entrevista esta madrugada en el canal NTN 24, hablaba de los efectos que se anticipa y que podrían tener los aranceles. Así es, pues pareciera que había muchas exigencias por parte de Estados Unidos al gobierno mexicano respecto a que diera resultados en materia de control de fentanilo, materia migratoria, y el gobierno de México aparentemente hizo un esfuerzo importante. Hay el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional adicionales a los que ya estaban en la frontera norte de nuestro país para buscar controlar los flujos de drogas y personas. También hay un aumento en las detenciones, particularmente de personas ligadas al crimen organizado en la franja norte del país, y pues incluso la destrucción de laboratorios. Pasamos de tener un gobierno de México que negaba que hubiera laboratorios de fentanilo en México a tener uno que pues en apenas unos días ha destruido más de 60 laboratorios en el estado de Sinaloa, sumado a la entrega de 29 capos de parte del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Estos capos estaban en cárceles mexicanas, incluían a Caro Quintero, pues un personaje icónico porque fue el principal responsable de la tortura y asesinato de la gente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985, y había sido históricamente pedido por Estados Unidos, pero México no quería. Y no tiene precedentes, es decir, esta extradición de estos 29 capos de la droga. Me imagino que dentro del marco de esta negociación o de procurar que no aumentaran estos aranceles. E incluso ni siquiera se van, Idania, por el proceso de la extradición. Como ese tiene trabas legales y pueden conseguir amparos, etcétera, lo que hace el gobierno es entregarlo. Se brinca todo el proceso judicial y directamente se los entrega al gobierno de Estados Unidos, algo que no había sucedido. El caso de la presidencia de Felipe Calderón, fueron 14 criminales los que fueron entregados a Estados Unidos. Ahora estamos hablando de 29, pero con mucho más peso, que van desde personas capturadas en 1985 hasta alguien capturado la semana pasada. Entonces, representan pues las 4 décadas de narcotráfico en México. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para Donald Trump, que como bien señalas, ha dicho que los aranceles van, que no se ha detenido el tráfico de fentanilo y que los aranceles van para adelante. No es suficiente el esfuerzo de Claudia Sheinbaum para detener los aranceles de Donald Trump. En todo caso, la noticia hoy sigue siendo que el presidente de los Estados Unidos ordena paralizar toda la ayuda militar en curso a Ucrania. Según un alto funcionario estadounidense, la decisión detiene la entrega de equipamiento ya en territorio de Polonia. Es la primera consecuencia del encontronazo que tuvo lugar en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky. Pendientes entonces del curso que pueda tomar esta situación. Recordemos que los países europeos debate en estos momentos incrementar sus presupuestos en lo que tiene que ver con el apartado militar, y entre estas está, por supuesto, más ayuda a Ucrania. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos también a dar cuenta de lo que ocurre en el contexto político latinoamericano. Hay una noticia que llama la atención. José Pepe Mujica es el referente más importante de la izquierda latinoamericana. Ha expresado su decepción con los regímenes de Nicaragua y Venezuela durante una conversación con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. El expresidente uruguayo manifestó su preocupación por la democracia en ambos países y recomendó a los dominicanos fortalecer sus instituciones. El Café Mañanero, también con la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos jornada de Champions ya en los octavos de final y encontramos un derbi madrileño. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Arrancamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que hoy tenemos un plato fuerte en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid recibe al Atlético de Madrid, derbi madrileño a nivel mundial. Y es que prácticamente podría salir el equipo ganador de esta competición de estos dos grandes equipos españoles. 9:00 p.m. Pero tenemos también más información sobre lo que van a ser sus posibles alineaciones esta noche, ya que recordemos que tanto el Real Madrid como el Atlético Madrid tienen bajas ostensibles. Continuamos con la gran figura para la selección Colombia, y es que en Argentina hay un jugador colombiano que está siendo considerado el mejor jugador de la Liga Argentina en este momento y que estará en la selección Colombia para las eliminatorias. Asimismo, tenemos cómo ha llegado a el World Baseball Classic Colombia, ganándose un partido importantísimo ante China. Y lo mismo tenemos la investigación que se ha reabierto para el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, y el directivo Michel Platini. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, recuerden, en Latino Deportes, en desarrollo de toda la actualidad. Por cierto, le estaremos compartiendo el calendario con todos los detalles de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana. Sí, estamos hablando evidentemente de la presente temporada. Todos los detalles, repito, del calendario UCI World Tour, que promete emociones intensas con los principales ciclistas del pelotón internacional defendiendo sus objetivos en diversas competiciones. Así que repasaremos a ver cuál es el calendario, por ejemplo, de... También, cómo no, del hombre más importante del pelotón internacional, Tadej Pogačar. Pero también en estas mismas líneas, donde estarán Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal, Nairo Quintana, Richard Carapaz. Todo esto en Latino Deportes. El turno ahora es para Nicky Cuervo y el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Emilia Pérez pierde en los Oscar 2025, pero arrasa en redes como el fenómeno de memes de la noche. El precio de ganar una estatuilla en los premios Oscar. Capitán América Brave New World lidera la taquilla pese a su caída y la atención en los Oscar. Francis Ford Coppola responde al Razzie a peor director y arremete contra Hollywood. Nikki Madison, la sorpresa de los Oscar 2025, de actriz desconocida a mejor protagonista. Misterio en Santa Fe, nuevas pistas sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y Shakira, que le ha cantado a sus fanáticos al frente del hotel en el que se hospedó en Chile tras la cancelación en ese país de sus dos conciertos. Y ya es el cuarto de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira le cantó entonces uno de sus éxitos, Antología, consuelo para sus seguidores. De lo que están amplificando de ella y era la transmisión de la televisión chilena que se acercaba hasta el hotel donde se encuentra hospedada Shakira. Recordemos, las presentaciones en Santiago de Chile se suspendieron debido a problemas técnicos, concretamente desniveles en el piso del estadio, en el césped del estadio Nacional de Santiago. Es increíble que ocurran estas cosas, un espectáculo de este nivel, pero ha ocurrido. Shakira intentando consolar a sus seguidores, buen gesto, lo que no sabemos es si es suficiente, pero ante todo, por supuesto, la seguridad. Antes había cancelado una presentación o suspendido una presentación en Lima a raíz de sus problemas de salud. También se aplazó su presentación en Medellín por problemas técnicos distintos a los que se dieron en Chile. Y repito, ya en este país han sido sus dos conciertos. Recompensen algo, ¿no? A estos percusión también, ¿cierto? Sí, acá al costado derecho, abajito, se alcanza a apreciar algo. Ahora no, pero en el plano un poco más abierto. Y probablemente Shakira va a decir algo, ¿no? A propósito de la cancelación. Pero claro, para quienes están a lo mejor en sus casas y han perdido la esperanza de verla. Decía Shakira que tenía el corazón roto por la cancelación de el concierto en Chile. Consuelo entonces para los seguidores de Shakira en Santiago de Chile, donde tenía previsto doblete, pero tuvo que suspenderse por problemas técnicos. Esperemos que en algún momento puedan disfrutar y pronto, porque la gira avanza. A ver, estaremos atentos a lo que diga la organización. De esta forma estamos empezando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además enviar dinero, asimismo acceder a microcréditos. Son muchos los servicios. Íqualo. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos ya repasando las noticias más destacadas del día, aparte de las transferencias de competencias de inmigración a Cataluña. Tenemos también otras noticias en el apartado de inmigración. Y también se estarán incorporando nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Asimismo, Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Y Carlos Angulo también con cada uno de los segmentos, como el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Gracias por acompañarnos. Avanzamos en el Café Mañanero. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Es martes 4 de marzo. Sin duda alguna, la noticia más importante en el plano de inmigración es el anuncio por parte del gobierno de un acuerdo con Junts para la delegación de la gestión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Estaría ya todo listo y esta semana se daría a conocer. Fuentes de la negociación cuentan al diario El País con registrar este mismo martes en el Congreso una proposición de ley que regulará la delegación de las competencias migratorias a la Generalidad de Cataluña en cumplimiento de este acuerdo que se habría suscrito hace un año. Estamos atentos para conocer los detalles de forma oficial de este acuerdo y hasta qué punto Cataluña va a gestionar la inmigración, porque existen algunos apartados en que son de absoluta competencia del gobierno central. Entonces será una parte. Es un poco curioso, ya lo notábamos al principio, porque Junts es un partido que no hace parte del gobierno en Cataluña, pero que a nivel nacional sí que le sirve a Pedro Sánchez para conformar gobierno, es decir, es socio del gobierno, es un partido independentista, y genera una preocupación porque este es un partido que está en la línea de Salvini, Giorgia Meloni, de estos partidos anti-inmigración o duro con la inmigración. En el caso de España podríamos citar a Vox. Lo que pasa es que muy poco se habla de Junts, pero está en esta línea, y que de alguna manera la inmigración llegue vía Junts a la Generalidad de Cataluña es motivo de preocupación. Pero estaremos atentos para conocer los detalles y la aplicación, porque hay veces que uno escucha al gobierno interpretar estos acuerdos de una forma y los independentistas de otra. Pasamos también, cómo no, a dar cuenta de otras noticias en materia de inmigración hoy. Encontramos un dato: la contribución tributaria total de CIE Automotive en el ejercicio 2024, que alcanzó la cifra de 507 millones de euros, lo que representa un incremento del 2% respecto al año anterior, según se recoge en su informe de contribución fiscal 2024 publicado este lunes, en el que se detalla de forma transparente y accesible su aportación económica a las sociedades en las que opera. De esta cifra, 265 millones de euros corresponden a impuestos soportados directamente por la compañía y 241,8 millones de euros a impuestos recaudados en nombre de terceros. Este esfuerzo fiscal equivale a un 58,5% del resultado global antes de impuestos. Encontramos un dato también muy interesante entonces, que con operaciones en 20 países y más de 130 sociedades mercantiles, CIE Automotive destaca su presencia equilibrada en mercados consolidados y emergentes, y está plenamente alineada con la distribución geográfica tanto de la cifra de negocios como de los resultados, según ha indicado. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, repasando las noticias más importantes en materia de inmigración y la actualidad en general. En lo que tiene que ver con el apartado político, desde luego la noticia más importante tiene que ver con la orden de la Casa Blanca de paralizar la ayuda militar en curso a Ucrania. Y sobre este particular, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la decisión contundente de Donald Trump en el día de ayer, más exactamente en la noche de Europa, de quitarle todo tipo de ayuda militar y económica a Ucrania, dejándola totalmente alejada de toda posición que pueda respaldar la defensa contra Rusia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál decisión tomará Zelensky? Eso sí, dependiendo indudablemente de lo que ayer decía y que afirmaba que ya tenía todo listo para firmar el convenio con Estados Unidos de los minerales de su país. Y también nos preguntamos, ¿logrará Zelensky parar esa decisión de Donald Trump de eliminar toda ayuda militar y económica hacia su país firmando este tratado? Y por último nos preguntamos, ¿la encerrona demuestra que era totalmente programada por parte de los Estados Unidos para presionar duramente a Zelensky y obligarlo prácticamente a que firmase este acuerdo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Volvemos al tema de la inmigración, porque el Papa Francisco ha elegido Migrantes Misioneros de Esperanza como el lema de la 111 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En el marco del jubileo, este lema quiere destacar el coraje y la tenacidad de los migrantes y refugiados que, de acuerdo con que publica el Vaticano, que dan testimonio diario de esperanza en el futuro a pesar de las dificultades, según ha explicado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, encargado de la organización de la jornada, en un comunicado publicado este lunes. Es el panorama de la inmigración. Bueno, pasamos también a dar cuenta de otros temas en el apartado del entretenimiento. El apartado del entretenimiento, Nicky Cuervo, que se hace eco de algunas noticias que nos ha dejado la gala de los premios Oscar. Por cierto, nuestra representante, de alguna forma, entre la lista de galardonados, Zoe Saldaña, ha explicado por qué, o mejor dicho, por qué se ha tenido que disculpar con México. Sí. Sorprendió, no tenía por qué hacerlo. Ella al fin y al cabo es una actriz que hace su trabajo, hace el papel independientemente si el papel es de un personaje bueno, un personaje malo. El caso es que la actriz estadounidense de origen dominicano que este domingo se alzó con el galardón de mejor actriz de reparto por su película, por su papel en la película Emilia Pérez. Recordemos que esta película ha generado mucha controversia porque aborda el fenómeno del narcotráfico en México de una manera que incomoda a los mexicanos. Vemos en la película como, no queremos de ninguna manera, aquellas personas que no han visto la película, espolear, como dicen popularmente, la historia, pero el personaje central se transforma e intenta redimir el daño que ha hecho como narcotraficante. Sí, es una película que no ha gustado en México. Y por esa razón es que la actriz recogió las críticas y al mismo tiempo se disculpó. Antes de nada, lamento muchísimo que tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Nunca fue nuestra intención. Hablamos desde el amor. No comparto su opinión. Para mí, el corazón de esta película no está en México. Hicimos una película sobre la amistad, sobre cuatro mujeres, ha dicho. Bueno, pasamos ahora a recoger más detalles de la reciente edición de los premios Oscar. Ganar un premio Oscar no trae dinero en efectivo, pero sí un gran impulso profesional y algunos lujos inesperados. La famosa estatuilla dorada tiene un costo de fabricación de aproximadamente $400, aunque su valor simbólico es incalculable. Sin embargo, desde 1951, los ganadores están obligados a ofrecerla a la academia por solo $1 antes de intentar venderla. Lo más llamativo es la exclusiva bolsa de regalos que reciben los 25 nominados en categorías de actuación y dirección, con un valor de más de $200,000. Este lujoso obsequio incluye 4 noches en un resort de Maldivas, un retiro en Sri Lanka, productos premium para el cuidado personal, pruebas genéticas, vales para liposucción e incluso porros de cannabis para perros. Aunque la estatuilla en sí no haga millonarios a los ganadores, el prestigio del Oscar puede traducirse en contratos multimillonarios, como ocurrió con Lupita Nyong'o tras su victoria en 2014, cuando pasó a formar parte de franquicias de gran éxito como Star Wars y Black Panther. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. El apartado del entretenimiento aquí en El Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. Más noticias del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Mickey Madison dio la gran sorpresa en los Oscar 2025 al ganar el premio a Mejor Actriz Protagonista por Anora, superando a grandes nombres como Demi Moore. Su victoria consolidó el éxito del film de Sean Baker, que se llevó 5 estatuillas en total. A sus 25 años, Madison llevó más de una década actuando, aunque su gran reconocimiento llegó ahora. Inició su carrera en la serie Better Things y tuvo papeles secundarios en Érase una vez en Hollywood de Tarantino y Scream del 2022. Fue precisamente en esta última donde Baker y su esposa Samantha Kwan la vieron y supieron que sería perfecta para Anora. En la película, interpreta a una stripper y prostituta con ascendencia rusa, cuya vida cambia al casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Su actuación ya le había valido premios como el Spirit del cine independiente y el BAFTA británico. Durante la campaña de premios, Madison generó polémica al revelar que en el rodaje no se usaron coordinadores de intimidad, una decisión que ella respaldó en pro de la autenticidad. En su discurso de aceptación, destacó su apoyo a las trabajadoras sexuales, a quienes considera una comunidad que seguirá respaldando. Ahora con un Oscar en sus manos, su futuro en Hollywood parece más prometedor que nunca. Francis Ford Coppola, legendario director y ganador de 5 premios Oscar, fue reconocido con el Razzie a peor director por Megalópolis 2024, pero en lugar de rechazarlo, lo asumió con ironía y lo usó para lanzar críticas a Hollywood. En un comunicado en Instagram, Coppola afirmó sentirse honrado por la nominación y defendió su película como un acto de valentía en una industria que, según él, está aterrorizada por el riesgo. Los Razzie, considerados los anti-Oscar, también premiaron a Madame Web como peor película, a Jerry Seinfeld como peor actor por Unfrosted y a Dakota Johnson como peor actriz. Megalópolis recibió 6 nominaciones en total, con John Boyd llevándose el Razzie a peor actor secundario. Coppola criticó la tendencia actual de la industria, cuestionando su capacidad para producir películas que sigan siendo relevantes en 50 años. Concluyó su mensaje agradeciendo a su equipo y desestimando la importancia de la taquilla, afirmando que el dinero, igual que la guerra y la política, no deberían definir el futuro del cine. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky, con las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, hay que decir también, cambiando de tema, que el temporal deja fuertes lluvias en Castellón, en Málaga y Gran Canarias. Y bueno, ha cancelado también la actividad escolar en Valencia y Castellón. Las medidas se mantendrán hasta el jueves. En caso, lógicamente, que se mantenga también la situación de mal tiempo. Es el panorama que encontramos a esta hora, con temperaturas que en sí no es que sean frías, ¿no? Valores entre los 9 y los 15 grados. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases y las bascletas, así como el cierre de parques y jardines, hoy y mañana. Esta medida se ha tomado debido a la emergencia, situación o por inundaciones decretadas en toda la provincia por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad ante el episodio actual de fuertes lluvias. Todavía tenemos fresco el recuerdo de lo que pasó con la Dana y ahora las autoridades están tomando las respectivas medidas. El café mañanero, también con la información deportiva. Nos espera un plato muy fuerte en la Champions. Ancelotti y el Cholo Simeone. Escuchamos, por cierto, al Cholo Simeone antes de este encuentro. ¿Tanto el Real Madrid de la Liga a la Champions? ¿Tienes esa sensación? ¿Crees que mañana va a ser diferente a lo que has visto en la temporada o crees que ves lo mismo? Bueno, como siempre relacionamos las situaciones a la historia, y la historia existe. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y es una gran oportunidad. Considero de que todos los partidos previos no influirán en absolutamente nada. Está la Champions. No entiendo y obviamente respeto la palabra o la búsqueda de tener un favorito. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos y sabemos también nuestras fuerzas. Creo que para la ciudad, para Madrid, es espectacular que el Atlético y el Real Madrid se enfrenten. Para España mismo, poder tener la participación en cuartos de finales de un equipo español va a ser muy bueno también, y para nosotros que vamos a jugar el partido, disfrutarlo. El Cholo Simeone, recordemos, partido entonces de los octavos de final de la Champions a las 9:00 p.m. Y por otra parte, también se ha conocido de que el Valencia tendrá nuevo... Hombre, se había anunciado de que había novedades en la presidencia del Valencia. Y se anunció incluso la llegada se anunció la inversión por parte de Cristiano Ronaldo, pero todo ha quedado un rumor. Al parecer hay un jeque por ahí interesado en el tema. La novedad está en que Peter Lim, dueño del Valencia, ha nombrado a su hijo Kiap como nuevo presidente del Valencia. Esa es, repito, la novedad. Más adelante estaremos repasando más información deportiva ya en Latino Deportes. Momento para una breve pausa. Ya regresamos.